Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús del Nazareno? La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que en todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que he hecho flores, y a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero, y ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero, Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. A la que te pillo para la rana. Que te pillo. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Amiga mía, enhorabuena. Qué cosa más bonita acabamos de escuchar aquí en la radio. Gracias, gracias. Bueno, ¿Cuánto tiempo preparando esto? Bueno, desde, pues prácticamente desde que llegamos de Navidad. Decidimos a principio de curso hacerlo. Y bueno, pues esto tiene mucho ensayo. Aparte lo hemos hecho en la banda, ¿no? La hemos organizado desde el área de música. Y tenemos una hora a la semana nada más. Entonces, bueno, pues desde enero a muerte con el tema de la banda, los niños ensayando todas las marchas. Hombre, hemos hecho adaptaciones para flauta dulce y hemos tenido en cuenta también el nivel que tienen los niños del colegio, ¿no? Qué trabajazo habéis metido y, sobre todo, qué voz tan sumamente bonita. Eres una revelación, sin duda. Bueno, sí, bueno. Vaya, no. La parte de los nervios que me hacen... de todo, pero vaya. Bueno, lo he hecho lo mejor que podía, aunque había fallillo, pero bueno, queda para mí. No, hombre, no pasa absolutamente nada. En síntesis, y terminando, esta Archidona que se viste y se engalana, hay muchísima gente en la calle. Supongo que estaréis contentos, ¿no?, con toda la expectación cumplida después de tanto tiempo de trabajo, trabajando estrechamente con los niños, que se están portando los chiquillos, que, bueno, de 10, en ese sentido, ¿qué me puedes decir? Hombre, sinceramente, es que aquí tiene mucha devoción con la Semana Santa, y la verdad es que están respondiendo mucho, y yo no me esperaba tanta gente. Yo cabé, era una actividad a nivel colegio, ¿no?, en el pueblo, pero Archidona es que se ha volcado totalmente con, además, la colaboración de los padres con todo lo que hemos realizado, y súper implicado en todo, que en el vestuario, en todo. La verdad es que así también da gusto trabajar las cosas, ¿no?, porque te facilitan mucho el trabajo, digamos. Bueno, pues solamente de la radio Archidona te podemos decir que no has puesto los pelos de punta, enhorabuena, y seguir trabajando, y habéis creado sin duda alguna un precedente. Nada, mañana. Muchas gracias. Me encanta. Querido Alberto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, qué maravilla lo que estamos viendo en esta calle ahora mismo. Maravillas es una palabra que se queda corta para describir lo que estamos presenciando, lo que estamos viviendo en esta mañana ya prácticamente de Semana Santa, de Viernes de Dolores, con un ambiente tan absolutamente grande en las calles de Archidona, viendo una procesión que no le falta, en un detalle que desde luego está cautivando a los cientos de personas que nos hemos congregado para ver esta maravilla. De alguna manera, hoy se está demostrando que la Semana Santa de Archidona tiene un futuro asegurado en estas generaciones que han demostrado, bueno, pues un garbo sin precedente, donde se nos ha puesto todo el vello de punta. Le escucháis incluso su particular saeta. La calle Carrera se ha quedado muda y ha roto en un sonoro aplauso. ¿Qué trabajo más estupendo acaban de realizar todos esos profesores, todos esos padres, esas madres que han trabajado? Pues fíjate, para ver lo que estamos viendo. Sin duda merecen el reconocimiento y la gratitud de todos los archidoneses, de todas las archidonesas y por supuesto de todos los que nos sentimos cofrades, porque desde luego el trabajo, las horas, los días que han tenido que pasar y dedicarle a este proyecto para que hoy esta procesión infantil sea una realidad, solo ellos lo saben, porque desde luego estamos disfrutando de cada detalle, de cada cosita que desde luego nos sorprende por el realismo que tiene esta procesión y que desde luego es un fiel reflejo a la Semana Santa de Archidona. Con lo cual, si alguien dudaba que en este municipio, que en Archidona, no estaba asegurado el futuro de nuestra Semana Santa como una de las tradiciones con más solera y con una de las tradiciones más arraigadas en el municipio, desde luego estaba equivocado. Y pruebas como las de hoy, como las que estamos viviendo en esta sorprendente y maravillosa mañana, dan muestra y da fe que la Semana Santa de Archidona está viva, que tiene mucha proyección futura y que desde luego es una realidad de las más importantes que tenemos. Querido Alberto Arjona, te puedo decir que en clave turismo, sin duda alguna, cuando la gente vea las fotografías que en todos los medios sociales se van a colgar, y con estos aplausos, fíjate, la presidencia que vienen por aquí, es que nos ha faltado un solo detalle. Yo me gustaría también pedirle la opinión, ay, no me pongas esa carita, a nuestra concejala de fiesta. María, esto sí que es una fiesta y además son tonterías. Desde luego que es una fiesta por todo lo alto. Se está viendo que es que Archidona está volcada, que es que las calles están a rebosar de madres, de padres, de abuelos y de todos los que queremos disfrutar, porque de verdad que el Colegio Virgen de Gracia se lo ha currado mucho. Hay que darle la enhorabuena públicamente a las maestras, a los maestros y a todos esos padres y gente que ha colaborado, porque es que a la persona no le falta ni un detalle, lo que está hablando todo el mundo, que es que van al mínimo detalle. Mira, y que se ofenda el que quiera, pero que los mayores que aprendan, sin duda. Hombre, desde luego, y además con la ilusión, que es que creo yo que da igual los colores aquí de cofradía, aquí todo el mundo se ha hecho cofradía esta mañana, todos los niños. Y es que, ya te digo, estamos viendo ahora mismo resucitado con esa presidencia, que es que con esos cetros tan curiosos, de verdad que es que, no que es sorprendente. Un detalle, un último apunte, antes se lo preguntábamos a Alberto, en el cual esto viene a simbolizar sin duda alguna el que la Semana Santa tiene ya una permanencia, evidentemente, desde ya una temprana edad. Estos son los futuros cofrades, aquellos que serán mañana los auténticos hombres y mujeres que den el protagonismo a la Semana Santa de Archidona, en clave cultural, en clave histórica, en todo ese terreno. Hoy me alegro mucho de ver eso, ¿no? Esto es clave de futuro, sin duda. Sin duda alguna, yo creo que las tradiciones hay que mantenerlas independientemente de la ideología de cada uno, pero yo creo que los niños aquí en Archidona lo maman desde chicos, casi todo el mundo aquí pertenece a cofradía, y si no, ya sabes, desde los colegios, nada más que con esos talleres, con estas procesiones, hacen que mantener una tradición viva en Archidona como la Semana Santa, que creo que es una de las que tenemos más fuerte y más arraigada en nuestro pueblo. Bueno, pues nada, ahora a correr directamente para el ayuntamiento, María, muchísimas gracias. Vamos a la plaza, la recepción oficial. Querido Francisco, buenos días. Buenos días. Blas, buenos días. Muy buenos días. Oye, vuestra impronta, que aprendan los grandes, que ya los chicos se están abriendo paso, ¿no? Pues sí, como estábamos comentando por aquí, la cantera, quiere decir, esta cantera de niños que tendrán que ir sustituyendo. De hecho, yo creo que ya todos participan en las procesiones, de una manera o de otra, ¿no? Pero que bueno, que tendrán que ir aprendiendo, pues para después cargarse esos tronos. Hace un minuto me lo comentaban en entrevista Alberto y María, ¿no? En el que hacían la misma lectura, ¿no? Es una apuesta, sin duda alguna, al futuro de la Semana Santa de Archidona. En el caso más rozando un poco las artes plásticas, ahí le tengo que preguntar a Blas, evidentemente. Blas, ¿no ha faltado detalle? ¿Tú has visto los bordaditos que lleva? ¿Has visto las imágenes de los mini santos, por qué llamarlo así, los tronos? Eso es arte y no además son tonterías. Claro que sí, si es que nosotros somos conscientes, y ya de hecho, ahora ya la procesión infantil terminará, y en el propio ayuntamiento y la sala durante toda ya la semana, pues ya, y albergará todos los enseres y también de los Tronos. Y esto significa que todas las personas que deseen visitarnos podrán verlo durante toda ya la Semana Santa. O sea, así ya los abuelos, los titos, los papás y también todos ya los visitantes podrán ver si es una Semana Santa plástica y también muy didáctica. Antonio Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué me puedes tú contar? ¿Cómo podríamos describir lo que ahora mismo estamos viendo con los más singulares, los más pequeños de toda la casa, demostrándonos que bueno, que los mayores tienen mucho que aprender, ¿no? Pues mira, para mí es una gran satisfacción como presidente de la agrupación de cofradías, porque esto es lo que yo voy persiguiendo a través de los años que llevo de presidente, porque que haya una renovación en nuestras hermandades y que la sabia joven y nuestros niños pues participen como lo están haciendo hoy. Lo que quiere decir mucho de ellos y de nuestro pueblo que como siempre digo, quiere Semana Santa desde que nacen, ¿no? Ese germen con identidad cultural y con una representación muy clara, en pocas palabras, como siempre se ha dicho, el arbolito desde el chiquitito, ¿no? Efectivamente, es la única manera de que esto no se acabe nunca y nos remitimos a los 500 años de historia de nuestras cofradías, ¿no? Porque desde pequeñitos están metidos en nuestras hermandades.